Le hemos pedido de los casos más urgentes, más visibles, que están tirando la cloaca a la calle. Van a comenzar hoy, la empresa asumió el compromiso de comenzar hoy con dos casos más, con dos nuevos casos que tienen problemas a partir de que se hizo la obra nueva. Es decir, a nosotros nos preocupa mucho, además por la llegada de los días de calor, del verano, por nuestros niños, nuestras niñas, por los vecinos. Algunos han intentado soluciones caseras, pero realmente no es un problema del vecino en este caso, que ya mucho gasto le hemos generado y mucho sufrimiento y mucho padecimiento, digamos, porque las obras de cloaca, no nos olvidemos que venían para solucionar problemas, no para agravarle los problemas a la gente, ¿sí? Recordemos que por estos conceptos se pagaron, y se certificaron y se cobraron el total de las conexiones domiciliarias hechas nuevas, ¿no es cierto? O sea, el pliego era muy claro y el certificado cobrado también de que son conexiones nuevas hasta un metro de la línea municipal. Sí, esto es lo que se va a verificar y se va a tener que reparar si no se hizo como corresponde. ¿Se llegó a un acuerdo entonces con la empresa para hacer cualquier otra obra que aparezca? No, esto no es un acuerdo general. Digamos, el municipio a través de sus áreas y de esta comisión de seguimiento va a seguir el tema, pero sí es comenzar de manera urgente con los casos, ya les digo, que están más a la vista, en el sentido de proteger inclusive la llegada del calor y del verano, lo que esto significa en cuanto a prevención de la salud, ¿no? Queda claro que los costos corren por cuenta de Juguete en este caso. Sí, por supuesto. Es decir, la empresa se va a tener que hacer cargo de todo el resarcimiento que le signifique esto al vecino y a la municipalidad. Hacerse cargo de estos trabajos respecto a la municipalidad, ¿dejan ustedes de lado una presentación judicial a la empresa o no? ¿Continúa eso? Digamos, son caminos separados. Nosotros en el informe elevamos todo al intendente. Él está analizando con sus asesores también y en esta comisión que hemos conformado distintos pasos, porque también está para analizar la cuestión de la responsabilidad de los funcionarios, la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa del control de esta obra que tenía que defender los intereses de los vecinos y de la municipalidad. Es decir, ¿qué pasó con eso? Eso corre por un lado, por el otro lado las responsabilidades que tenga la empresa, y esto no quita que en paralelo estas cosas se tienen que ir resolviendo. De todos modos, la empresa lo va a tener que hacer. O sea que lo conveniente es empezar ya, porque además tenemos reclamos permanentes de los vecinos de esos pasajes y de otras calles que también están muy afectadas, reclamos permanentes al municipio. O sea que si no le pedimos la respuesta a la empresa ya, lo va a tener que pagar el municipio. Y además esto está acarreando otros problemas, que es hundimientos de calle, de casas, de veredas. Entonces, si no somos rápidos en la ejecución, independientemente de los caminos legales que se sigan y que correspondan seguir, digamos, lo va a seguir sufriendo peor la gente.